quiero. Ay, compañerita del alma. Ay, ay, ay, ay, caramba. Porque la quiero y la quiero. Y al verla tan chiquitita no me podía imaginar que se puede querer tanto como quiero a mi corazón. Ay, compañerita del alma, ay, ay, ay, caramba, como quiero a mi corazón. Como te quiero y te quiero, niña de mi corazón, tú me has devuelto la vida y de nuevo la ilusión. Ay, niña de mi entraña.